Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Así estamos arrancando este viernes 27 de diciembre, loco, estamos a días de finalizar este 2024. Para algunos bastante pesadito, para otros lo vivimos bastante relajado porque no nos importa nada. Acá estamos disfrutando y arrancando. Hoy hay sol, hoy es viernes, hoy está todo copado, falta poquito para cobrar. Algunos vamos a seguir festejando fin de año porque las festejos no terminan. Tenemos un especial hoy, especial de reggae, así que si te gusta y querés levantar un poquito, hoy es el día para arrancarlo con todo. Sumate, empezá a compartir el link, ponete la pava, el mate, el tereré, lo que vos tengas ganas, porque hoy vamos con todo, vamos. Parte del cambio. Sí, obviamente, si tenemos un especial de reggae, tenía que arrancar con el Bob Marley. Good to be Love está sonando. Para aquellos que no lo conocen y están colgadísimos de la vida, que no puede ser que no te conozca esta canción. Bien de verano, bien de vacaciones, bien para ir entrando en ese clima, ¿no? De relajar un poquito, de disfrutar. Dice la canción: si puedes amar y puedes sentirte amado, realmente puedes. Puedes. La cosa es, ¿cómo sabemos amar si no sabemos recibir amor? ¿Cómo sabemos cómo estamos amando? ¿Cómo estamos amándonos a nosotros? ¿Cómo podemos dar amor si no sabemos amarnos? Sobre eso dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La cuestión es, ámate. La cuestión es, ¿cómo te amas? La cuestión es, ¿cuál es tu concepto de amor? ¿Dónde conseguimos esa verdad? ¿Dónde está esa verdad? Te animo a que empecemos a reflexionar ya así de entrada y que vayamos disfrutando de lo hermoso, de lo lindo, no solo de que salió el sol, de que hoy estás conectado escuchando Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes, y si estás conectado en YouTube, si no lo estás escuchando por streaming, por donde sea, empezá a suscribirte para que te lleguen las notificaciones, no te pierdas ningún programa. Mi nombre es Carol. Estamos arrancando un 27 de diciembre del 2024, ya preparándonos para lo que sigue del año que viene, ¿no? Dependiendo de cómo salís de una temporada, es cómo vas a arrancar la próxima temporada. Vamos, que te animo a que sea una temporada extraordinaria. Así que, ¿cómo la vamos a terminar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Por supuesto, con el amor primero. Por supuesto, amando primero. Uy, no tengo quién amar. No tengo, no sé. Ey, ¿y vos? ¿Y tu corazón? ¿Y tus planes? ¿Y tus proyectos? ¿Y tu carácter? ¿Y tu templo? Hay un montón de cosas donde el Señor quiere empezar a trabajar en tu vida. Hay un montón de cosas donde empezamos a ver las buenas noticias de que hoy tenemos una oportunidad más para renovarnos. Aquí también, hablando de las buenas noticias, dice la cara buena del mundo, dice: casi 1000 animales en peligro de extinción devueltos a Madagascar. No sé ustedes, pero cada vez que me dicen Madagascar, yo solamente pienso en el lemur de Madagascar, hamburguesas. Dice: es una victoria histórica contra el tráfico de animales. Casi 1000 animales en peligro de extinción serán devueltos a Madagascar, su verdadero hogar. Tailandia está enviando a Madagascar casi 1000 tortugas lémures en peligro de extinción en una victoria histórica contra el tráfico de animales, con el primer lote en camino. Ya está, o sea que están todos en el agua, así como estaba la de los dibujitos de Madagascar. Está el hipopótamo, bueno, hay tortugas, hay lémures. Dice: la repatriación es la más grande jamás realizada entre los dos países, según funcionarios tailandeses. Así que estamos contentos porque hay personas que están pensando en lo que no piensa nadie. Hay personas que están identificándose con su propia identidad, con su propio propósito, que tiene que ver con cuidar lo que el Señor creó, cuidar la naturaleza, cuidar nuestro entorno. Seamos diferentes. Hoy este es el título de nuestro episodio. Hoy vamos a hablar de esto. Empecemos y terminemos el año siendo diferentes. A ver si estás de acuerdo. A ver si me compartiste el link. A ver si estás conectado ahí, si no te dormiste de vuelta. Prende el despertador, que hoy es viernes, loco. Hay que arrancar con todo. Te animo a que empieces a contestar la consigna que quedaba por ahí flotando. Decime tres animales que te copen y por qué. A pensarlo, tres animales, pero no me cambies el orden. Tres animales y por qué. Si tenés ahí tu consigna y podés empezar a responderla, te animo. Vamos a escuchar dos canciones y vamos respondiendo la consigna, porque de acá sale cualquier cosa. Mirate, vamos. Don't I get estamos volviendo. Estamos volviendo. Muy buenos días a aquellos que se están despertando y conectando de a poquito, que van abriendo ese link. Bienvenidos, buen día. Estamos comenzando esto que es ¿Quién fue? Así arrancamos. Con todo puro ¿qué le pasa? Pero despertate, loco. ¿Cómo te despertaban ahora en la mañana? Yo me acuerdo, nosotros somos cinco hermanos, de los cuales cuatro durante 10 años anduvimos, nosotros cuatro solo, ponele. Y te despertaban bastante rápido, ¿viste? Porque había que activar. Entonces yo decía, no, yo cuando tenga a mi hijo, lo voy a despertar con toda la paz, con toda la tranquilidad. No sabés, creo que 3 días me duró, 3 meses me duró. Después, dale que llegamos tarde. ¡Despertate! ¡Vestite! Hasta que aprendió a vestirse solo y se terminó despertando el primero antes que yo le despierte, el loco se levantaba de solo. Pero bueno, son cosas que uno va mejorando, que va cambiando. Te bendigo para que puedas arrancar la mañana mejor. Despertate, loco, que llegamos tarde. Es un clásico. Y a mí me pasaba que era tipo que yo con 5 minutos me alcanzaba. Entonces te despertaban hacia las corridas, pero nadie entendía que a mí 5 minutos me alcanzaban para salir. Yo ni me peinaba, ni me pintaba, ni nada. O sea, era agarrarme, me hacía el rodetito y salía. No había problema con el asunto. La cosa es cuando hay que despertarse con alguien más y tenés que levantarle, tenés que preparar y tenés que vestir. Bueno, che, es entendible. Lo lindo es que están de vacaciones las madres. Lo lindo es que ya los chicos están de vacaciones, la mayoría, hasta inclusive los que se llevaron materia recién hasta febrero, no vuelven. Así que, loco, a disfrutar, a levantarse tranquilo, amando. Good to be loved, nos dice Bob Marley. Disfrutemos de poder amar, disfrutemos de poder sentirnos amados. ¿Cuántas cosas, no, que te da decir... Che, loco, me parece que me están queriendo, ¿no? Como que uno se siente prohibido. Que te amen, hoy día es complicado de creer. Que alguien te ame, es difícil de creer, es difícil de entender. La sociedad te dice que posiblemente el amor no existe, que es una experiencia, que es un estado esporádico, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo eterno. Te quita esa posibilidad de decir, hey, yo realmente creo en el amor. Es como el amor es pueblo, vos elegís a quién amar y nada más. Después que te amen son otro 20 pesos, ¿no? Estamos complicados si empezamos así esta mañana. Yo te animo que, como siempre, hoy desafiemos todas las estructuras que tenemos en nuestra mente. Que hoy desafiemos aquellos pensamientos con los que venimos. Si estás preparado, si estás valiente, yo te animo a que te quedes ahí. Que compartas el link, que te despiertes, que te despabiles un poquito para que podamos reaccionar. Voy saludando a Natalia, que se está conectando. Ahí veo que deja su aprobación, ese dedito, el que, che, ya me estoy despertando, dame un toque que en un rato me conecto. A toda la familia que está por ahí conectada. Sí, viste, cuando te ponen así el dedito, decís, ok, se está despertando. Bienvenidos a todos los que se conectan, a todos los adolescentes que están en mi casa, que se están, quedaron 7 durmiendo en casa, creo yo, no sé, me estarán tirando la pared abajo, no sé qué estarán haciendo, pero fue un privilegio poder recibirlos a todos. Ahí están las madres, quédense tranquilas, están todos sanos y salvos, están durmiendo, evidentemente, porque nadie mandó mensaje. Y aquí estamos. Yo te animo a que respondas esta consigna. Decime 3 animales y ya te vas a enterar de qué se trata. Quizás ya te lo hicieron. Esta pregunta nos hicieron cuando estábamos previo a entrar a la secundaria, no en la secundaria de antes, en el polimodal para aquellos que tienen miedo. Y te preguntaban, bueno, decime 3 animales. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Estoy terminando el año, me estás preguntando 3 animales que te gusten y por qué. Pero habla un poco de nuestra perspectiva, de cómo estamos parados hoy. Aunque parezca raro, vos te vas al trabajo, a un puesto, a prepararte, a postularte, mejor dicho, para un puesto laboral, y te hacen alguna serie de preguntas que mucha lógica no tienen. Te hacen algunas preguntas donde te dicen, che, ¿qué mirás? ¿Qué ves en esta mancha? Y vos te da un miedo. A mí me da un julepe cuando me mostraban las manchas. Y yo digo, uy, acá en la que le digo que veo una mariposa, capaz que me bochan. Acá en la que digo que veo un auto o un tipo, me van a bochar. Viste, cuando no sabes qué decir. Y hay algunos que ya tienen el machete, ya saben. Así que hay algunos que quizás ya recibieron esta pregunta, ya se la hicieron. Y los otros que no la hicieron. Che, no buchoneen, no spoileen los resultados, porque vamos a hablar de cómo estamos hoy. Es importante saber dónde estamos parados para saber qué cosas destructurar y qué cosas cambiar. Cómo vamos a empezar un año nuevo un ciclo nuevo en nuestra vida si no sabemos cómo estamos parados, ¿no? Más ni hablar algunos que están cumpliendo ahora en septiembre. Pues. Diciembre. Bueno, luego el año comienza para cada uno donde quieren. Estamos en diciembre, es un nuevo ciclo. No, no es posta que estoy despierta, imagínate que sí estoy dormida. Pensá en tres animales y decime por qué te gustan y en qué, en ese orden, ¿no? Tres animales. ¿Y por qué los estás eligiendo? Vamos a escuchar dos canciones y entramos de lleno al tema del día de hoy. Vamos. Escuchar toda esa bulla de farsa. Quieren conseguir que la humanidad se caiga y hoy tienen que pensar, tienen que encender el fuego. Siempre hay que aprender, no hace falta más el ego. Yo, cielo muchas veces en los hombros va a pensar cuando se tiene conciencia de lo que hay más allá. La puerta sigue abierta, solo hay que querer entrar. Cielo muchas veces en los hombros va a pensar cuando se tiene conciencia de lo que hay más allá. Solo hay que querer entrar. Deja de escuchar toda esa bulla de farsa. Quieren conseguir que la humanidad se caiga y hoy tienen que pensar, tienen que encender el fuego. Siempre hay que aprender, no hace falta más el ego aquí. Cielo muchas veces en los hombros va a pesar cuando se tiene conciencia de lo que hay más allá. La puerta sigue abierta, solo hay que querer entrar. El cielo muchas veces en los hombros va a pesar cuando se tiene conciencia de lo que hay más allá. La puerta sigue abierta, solo hay que querer entrar. Siente, camina y vive consciente. Haz cambiar tu forma de pensar. Siente, camina y vive. Siente, camina y vive consciente. Haz cambiar tu forma de pensar. Siente, camina y vive consciente. Cambia. Tanta presión y caminos que dicen ve por aquí. Engaños, la promesa que no se va a sufrir. Toda solución está en el corazón. No creas cuando te digan que ya no tienen la razón. No. Abre tus alas y ve a un lugar más cerca del interior donde se pueda pensar y vivir en paz. Abre tus ojos y despierta de esa gran maquinación que nos obliga a no pensar ni a mirar. Por envidia se derramó la primera sangre de la tierra, fue por envidia cosechar tanto dolor. Por envidia se derramó la primera sangre de la tierra, fue por envidia cosechar tanto dolor. Inmemorables Desde el principio de la creación, el hombre convive con sus temores y se hace esclavo de la posesión. Sentir que es injusto lo que es justo de la bondad del creador. El sol sale a diario para todos, pero siempre hay alguien que quiere más. ¿Quién fue? Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Ahí estábamos escuchando un 2x1 de Gondwana. Hoy hice esto en la lista. Te mandé un artista y dos canciones para que podamos ir conociéndolos un poquito más. Acá Bob Marley nos dice, Good to be loved, hay que amar, es la mejor forma de vivir, sabiendo que podemos recibir ese amor. Si no sabemos que podemos recibirlo, no lo podemos dar y queremos darlo. Si hay alguien que conoces, que sabe amar, que ama, que es dadivoso, es porque sabe recibir amor. El correcto sabe recibir ese amor, el que no intoxica, ¿viste? Y te dice, oh, este retox, no. No existe eso para nosotros. Vamos a cambiar las formas de pensar. Vamos a animarnos a sentirnos amados. Vamos a animarnos a poder amar sin tanta vuelta, ¿no? Sin tanta cosa. Nuestro WhatsApp es 11-6400-7047. Esto es ¿Quién fue? Mi nombre es Carol. Podés buscarme en Instagram como carol.nacardigital y te animo también a que puedas seguir nuestra página nueva de Éxodo, donde estamos haciendo un montón de proyectos y estamos llevando la palabra de Jesús a través de las canciones a todos lados que el Señor nos permite y nos dirige. Así que ahí estamos. Te animo a que sigas también el canal de WhatsApp, que está conectado en mi estado, y que te puedas sumar a toda esta hermosa comunidad que es Radio Box. Suscríbete si no te suscribiste. Ahí nomás tenés el cosito, el botoncito que dice suscríbete abajo del canal y suscríbete. ¿Quién se está despertando? ¿Quién está ahí escuchando el programa? Está conectado nuestro querido amigo Javi. Gracias, Javi, por estar ahí haciendo el aguante. Dice desde Solano, bendecido programa, amigos. Gracias, Javi, por estar ahí. No sé si te enteraste, quizás no lo escuchaste. Y estamos hablando de una nueva consigna. La consigna hoy se trata de que me puedas mencionar tres animales. ¿Y por qué los elegís? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué quisieras mencionar estos tres animales en ese orden? Después no los cambies, es importante el orden. Acá todo el orden. Quizás ya te hicieron estas preguntas en algún momento, porque nos va a definir y vamos a empezar a jugar un poquito, porque es muy loco lo que sucede con esto, en cómo está nuestro presente, cómo está nuestra perspectiva actual en cuanto a lo que deseamos cambiar, porque si necesitamos cambiar, capaz que ni te diste cuenta, capaz que vos decís, claro, yo estoy re joya, así quiero arrancar el año y me parece que está perfecto, pero por ahí no todos están en la misma. Alguno que dice, che, yo tengo que mejorar, tengo que alinear un par de patitos por ahí, la verdad que esto de amar no me termina de convencer, esto de amar al prójimo se me está complicando un toque, porque primero quiero que me amen a mí, si a mí nadie me ama, ¿cómo voy a amar? Si a mí nadie me perdonó, si todo el mundo me juzga, wow, venimos con un montón de argumentos que nos quieren hacer permanecer en un estado de parálisis emocional. Porque el hecho de no poder amar nos causa esto, un parálisis. Y estamos terminando un año en el cual queremos comenzar arrancándolo, ¿no? Arrancándolo caminando, por supuesto. No vamos a poder arrancar algo si tenemos esta muralla que nos llena de argumentos para no avanzar. Hoy en el programa, en este episodio, lo titulé Ser Diferentes. Y por eso elegí todas estas canciones. Yo te puedo asegurar que si vos ves a un tipo, un rastafari, o sea, no hay chance de que no sepas de qué se trata. Un tipo que le ves los colores, le ves todo rastro y ya sabés qué música escucha, ya sabés más o menos por qué lado va. Totalmente definido, totalmente visible lo que por lo menos... No te digo que vamos a conocer su mente ni su corazón, eso solamente lo conoce Dios, pero es como que te hay una linealidad, ¿viste? Es como que vos decís, ah, bueno, debe escuchar determinada música, debe tener determinado ritmo de vida. Es como que uno idealiza eso. ¿Y qué están idealizando de vos? ¿Vos qué estás? ¿Qué linealidad tenés? ¿Sos diferente? ¿O te sentís parte de igual? Te sentás a tomar unos mates y te pones a hablar de todas las amarguras que hay. Todo lo que te pasa, viene alguien y te dice, che, no, me pasó esto con la economía, y viste cómo es. Y te sentís obligado a decir, sí, la verdad es que sí, está todo podrido. Te sentís obligado a por la empatía del otro, viste, porque el otro la está pasando mal y a uno te da para decir, no, pero yo la estoy pasando bien. No, pero yo no tengo problema, ¿no? Y terminamos diciendo cosas que no son reales. ¿Y sabes qué pasa? Terminamos diciéndole al otro que lo que está viviendo no tiene salida. Lo mejor que puedes hacer es demostrarle al otro que hay un camino, que se puede ser diferente. El ser diferente, el no querer ser igual que el que está delante de nosotros, no nos hace mejores. Por supuesto que no nos hace mejores, pero nos da cierta libertad ser auténticos. De eso se trata, ser auténticos. Estamos queriendo seguir un modelo de vida, estamos queriendo seguir un modelo de lo que el mundo te dice que hoy, como hoy debes ser una mujer, como hoy debes ser un hombre, cómo se debe vivir la adolescencia, cómo debemos manejar nuestra economía, qué debemos comer, qué debemos pensar. Está lleno de linealidades que te dice si está bien o si está mal. Yo te animo a que puedas tomar hoy, por favor no me lo saquen de contexto con lo que voy a decir, porque si me lo cortan esto voy a quedar súper mal, las personas ahí que... En la iglesia me van a decir, esta que está diciendo, seamos rebeldes hoy, seamos rebeldes como lo fue Jesús, salgamos de la linealidad, salgamos de lo que está estigmatizado como normal y como coherente, porque nosotros no somos personas. Si hoy estás acá escuchando el programa, te animo a que te puedas contagiar un poquito de esta locura. Te animo a que puedas decir, hey, ¿qué onda? Yo, la verdad que sí, vengo bajo esta linealidad, bajo esta vanguardia social que me dice cómo tengo que peinarme, que me dice cómo tengo que vestirme, que me dice si está bien o no está bien tener una familia, si está bien o no está bien proyectar, porque en este país no se puede proyectar, ¿no? Hay tantos conceptos, hay tantas cosas que estamos totalmente vallados por decisiones a tomar. Y todo se trata de una decisión. El ser diferente es una decisión. Hoy es una oportunidad, como siempre, como programa a programa tenemos oportunidades para querer ser diferentes. Ahora, ¿por dónde empezamos, chanfle? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde podemos comenzar a generar este cambio, no? Este cambio, en principio, si no tenías a Jesús en tu corazón, ¿qué es lo único que te puede hacer caminar en un cambio tan extraordinario, tan estrafalario, viste? Tan ese cambio de 360 grados, no el de 90, no el de voy y vengo, no. Ese de 360 grados, que no te reconozcan, ese cambio que va a decir, fue loco, esta persona es auténtica. Esta persona realmente es totalmente diferente, sale de lo común. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida, que salgas de lo normal, que salgas de la linealidad de lo normal, porque sos especial, aunque hoy estés pasando por un momento difícil, por un momento oscuro, aunque hoy estés ahí tirado en la cama, escuchando la radio, diciéndome, esta flaca, ¿qué me está diciendo? Si está todo mal, está todo para abajo, ¿de qué especial me estás hablando si estoy solo, si estoy sola? ¿De qué especial me estás hablando si perdí a mi familia? ¿Qué tan especial puedo ser? Acabo de perder el trabajo. Sí, soy especial porque soy un bip, bip. Todo me sale mal. En eso me especializo. Pueden haber miles de conceptos que en este momento estén en tu mente impidiendo el avance. Que te estén ahí congelando emocionalmente para que no tomes la decisión de dejar a Jesús entrar en tu corazón. Si esas son tus barreras, es que olvídate. Olvídate, si no tenés nada que perder, si ya la perdiste toda, si ya te jugaste toda, si ya te la pegaste en la pera, si te estás preparando para ir a gastar este fin de semana la plata que te quedaba del mes en falopa, en bebidas, en exceso, si ya estás destinado a eso, si estás preparando eso, y bueno, amigo, no tenés nada que perder. Entregale tu corazón a Jesús y fíjate lo que hace y fíjate cómo Él es tan creativo que te va a hacer una transformación de 360 grados, pero no una que no vas a disfrutar. Porque no sé hasta dónde disfrutás lo que quieres hacer esta noche. No sé hasta dónde disfrutás, porque al otro día, ¿qué pasa? Volvemos al principio. Al otro día volvemos a necesitar adormecernos. Te animo a que vivas a conciencia, como decía la canción. Seamos conscientes de cómo estamos viviendo hoy y tomemos la decisión imposible. Tomemos una decisión imposible, la de cambiar, la de animarnos a hacer algo diferente, la de ser diferentes. Jesús, entra a mi corazón y haz todo lo que tengas que hacer porque no tengo ni idea. Eso se trata, no se trata de saberlo, se trata de animarse y ser valiente. Así que si estás ahí y quieres ir contestando, decime tres animales que te gusten. ¿Y por qué? Acá nuestro operador respondió, así que lo voy a mandar al frente. No me quemé, dice. Pero no importa, lo voy a mandar al frente. A ver, teníamos, dice Dami. Yo después le voy a dar los resultados. Dice Dami. El primer animal que eligió fue el perro. Sí. Porque el perro es compañero. Estamos bien. Porque, ¿no? Se representa el compañerismo. Bueno, el compañerismo de vida. Y después eligió el caballo. Muy bueno, estaba esperándolo nada más. Eligió el caballo, porque dice que el caballo es un animal noble, representa la nobleza, ¿no? Y después, por último, eligió al gato. No voy a decir lo que dijo fuera de aire, pero voy a decir lo que sí tengo permitido decir. Que dice que es un animal muy independiente, que por eso le llama la atención y lo puso ahí en el tercer lugar. Yo por mi parte te voy a contestar, pero después de estas dos siguientes canciones. Vamos. Yeah, yeah. Por favor, Babylon System. Este Radical People en la casa otra vez. Sin nari, nari, nari, boy, boy. Amazing Grace. Yeah. Preparado para lo que sea, voy a dar pelea. No voy a rendirme, sigo firme en esta guerra. Venga lo que venga, voy a dar pelea. No voy a rendirme, sigo firme en esta guerra. Voy para lo que sea, voy a dar pelea. No voy a rendirme, sigo firme en esta guerra. Venga lo que venga, voy a dar pelea. Ey, ey. Y ya hables, ya hables.

El tiempo pasa y cada día la vida es más cara. El tiempo pasa y arrasa quien no se prepara. Siguen golpeándose aquellos que no dan la cara en un sistema que sin pena te rige con vara. La educación se ha perdido en el space. Las aulas van vacías porque ya no hay interés. Cambiaron los cuadernos y los libros por el Face. Mucho smartphone, mucho iPhone, mucho iTunes, Google Play, ey. La juventud ya no camina pensando en futuro. El niño ya se siente hombre, se cree maduro. Va rumbo un callejón oscuro. Él camina, él avanza, él tropieza y se maltrata duro. Mamá y papá quieren corregir con golpes, haciendo que el niño sea rebelde y torpe. Y se acusan por su mal comportamiento, pero olvidan que en casa ellos son su primer ejemplo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinta como piensa mucha gente. Por pensar distinto a como piensa mucha gente. Pero soy diferente en cuerpo, alma y mente, transformado por la sangre del cordero inmolado. Ajá, el alfa y el omega, el que en mi vida sigue siendo el estratega. Jesus Christ, number one. More fire, Babylon system. Radical people en la casa. Yeah, yeah. Hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. Así soy yo, nos dice Radical People. Estábamos escuchando. De esto. Esto se trata un poquito, ¿no? Esto es lo que hoy estamos hablando. Queremos arrancar un año diferente. Entonces nosotros necesitamos hacer acciones diferentes. ¿Cómo podemos hacer acciones diferentes si no sabemos cómo estamos parados? Si no somos conscientes y hacemos obras con total intención. Con total intención. Cada vez que te levantes, armá tu cama, prepara tu casa. Hacé todo lo que tengas que hacer con total intención. De decir, hey, voy a arrancar el día ordenado. Yo aprendí a ser disciplinada en cositas muy, muy pequeñas. Porque claramente, si no podemos ser disciplinados, si no podemos tener un propósito en cosas pequeñas, en cosas sencillas, nos va a costar mucho más tomar decisiones más tajantes, más radicales. Entonces te animo a que esas cosas que no estabas haciendo, esas cosas que en tu casa, en el día a día, si por ahí te agarras, te levantabas y decís, vaya, fue, ni lavo los platos, los lavo el otro día. Y al otro día se te hicieron las 12 del mediodía y estaban los platos ahí. Llegaste a laburar y estaban los platos ahí, lo estás lavando a último momento. Tu casa, tu habitación, tu ropero, habla mucho de cómo estás ahora. Uy, qué bolangui. Te maté con esa, te maté. Se abre el ropero, se te cae la ropa, no encontrás nada, metés la mano y vos decís, no, pero yo sé dónde están las cosas. ¿A cuántas veces nos ha pasado eso, no? Sabemos dónde están las cosas, sabemos dónde están escondidas nuestras emociones. Si queremos ser felices, metemos la mano y por allá agarramos en el medio de todo el bolonqui, de todo lo que está desordenado, encontramos, ¿no?, en este ropero que es nuestro corazón, alguna acción, alguna emoción que necesitamos en el momento. Pero esa emoción puede estar toda doblada, está toda descuidada. Y la agarramos así al voleo y después la volvemos a enchufar y la metemos por allá en el fondo. Así, así, esos pequeños detalles que hacen que diga, ok, voy a ordenar mi casa. Mi casa es mi mente, mi casa es mi corazón. Y hacerlo en lo natural habla de decir, tomé la decisión. Tomé la decisión de hacer algo diferente, manifestalo. Manifestalo. Si decís que querés ordenar tu vida, empezá con lo que sí podés hacer. Empezá, pero no tengo trabajo, estoy peleada con medio mundo, yo quiero ordenar todo esto. Seguramente haya que tomar muchas decisiones. Bueno, la primera decisión sea empezar el día. Empezar el día es una decisión. Salir de tu cama es otra decisión. Aunque miren lo que estoy diciendo, qué detallitos tan chiquititos. Levantarte más temprano. Levantarte. Preparar la mesa, limpiar el lugar donde vas a estar. A veces, por ahí, uno dice, bueno, Carol, me estás diciendo, no te estoy diciendo cosas que son normales. Te puedo asegurar que hay personas que hoy día, quizás me estás escuchando, te levantas, no armas tu cama, quizás las sábanas están hace meses, quizás directamente estás y desayunás ahí entre el medio del bolonqui, del desorden de cosas. Y acá no se trata de entrar a tu casa, acá se trata de darte un tip, de darte una herramienta para que este año empieces totalmente diferente. Es necesario que este año tu casa esté ordenada, tu casa hable de cómo está tu mente, tu corazón, tu alma. Anda, anda a ese lugar donde vos sabés que hace un montón que estás dejándolo pasar, donde hace un montón que estás dejándolo... Después lo hago. Anda, anímate ahora. Anda, hazlo. Si tenés tiempo, no dejes. No lo dejes para mañana. Hoy tenemos el día para decidir hacer algo diferente en nuestra vida. Y si hoy fuera nuestro último día, lo dimos todo. Ese es mi concepto de vida, ¿no? Saber que lo di todo por el propósito. Saber que lo di todo y que todos los días me ocupé de ser transformada. Ser transformado no se trata... Hey, Jesús, entra en mi corazón, listo, transformame. Se trata de nosotros, la parte que nos toca a nosotros, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Y la obra sin fe no sirve para nada. Entonces, quizás estuviste remando el año de dulce de leche, ¿no? Y me ha pasado años de estudiar carreras, trabajar un montón y que la plata se te iba por un tubo, nunca llegaba a rendir las materias, estaba el doble de cansada. O sea, nada sin Jesús da realmente frutos perdurables. Quizás hoy estás en una temporada de desierto, quizás estás en una temporada, como hablábamos ayer con algunas amigas, estás en una temporada donde estás sembrando. ¿Dónde estás sembrando? Dice la palabra, ¿no? Que todo lo que se siembra en lágrimas se cosecha en gozo. ¿Quisiéramos sí agarrar y despertar en gozo? ¿Quién no quisiera, no? ¿Quién que no quisiera estar en ese gozo, en esa plenitud de que todo me chupa un Perú? Porque la mayoría de las personas, por lo menos que me conocen, dice, esta piba no le importa nada. No, es que aprendí a vivir en ese gozo. Pero también una temporada donde he sembrado muchísimo. Y la siembra tiene que ver con perdurar en saber que viene la cosecha. Así que si hoy estás sembrando, si hoy hay lágrimas, si hoy hay miedos y los estás agarrando y decís, bueno, lo siembro. Hay semillas en mí que necesitan morir, necesitan ser quebradas. Las semillas cuando están en la tierra empiezan a quebrarse, empiezan a abrirse, empiezan a morir. Y comienza a dar ese tallito, ¿no? Empieza a florecer, ni siquiera florece después de que sale. La parte más importante es esta, donde se quiebra. Hoy te animo a que no pierdas la esperanza, a que no pierdas la fe. Si hoy estás pasando por un proceso de desierto donde todavía te decís, pero me la paso sembrando. ¡Ey! Podés sembrar en cualquier tierra. Vos podés derramar tus lágrimas sobre una persona. Porque siempre se trata de eso. Podés derramar todas tus lágrimas en una persona porque hizo, porque no hizo, porque respondió, porque no respondió. De una situación, de un diagnóstico, podés estar derramando tus lágrimas ahí. Y la cosecha va a ser lo que dé esa tierra. ¿Ustedes saben que hay tierra buena y hay tierra mala? Que hay tierra que sirve para sembrar y cosechar y hay otras que no va a pasar nada por más que derrames y derrames y derrames, que siembres, no va a pasar nada, porque el único que tiene buena tierra es Jesús. Sembrá ahí, si tenés que llorar y derramar tus lágrimas, si tenés que sembrar angustia, todo lo que a Él le pertenece, porque Él pagó por eso, que sea bajo sus pies, que sea en su tierra, una tierra que vas a cosechar multiplicado, vas a renovar, vas a reverdecer tu vida, y ahí vas a cosechar ese gozo. Hoy estamos hablando de ser diferentes, de ser diferentes. Si te doy estos tips es porque realmente hay estrategias que tenemos en lo natural para empezar a caminar diferentes. Te animo, mirá cómo pasamos del simple hecho de armar tu cama, el simple hecho de decir, si vos sos de esos que se levantan gruñones, ¿viste? ¿Viste esa persona que se levantan tipo no quieren saludar a nadie, no me hablan? Conozco gente así y no la entiendo. Iba a la casa de una amiga y se levantaba, ¿viste? Y decía, no, mañana no gusta que me hablen. Yo, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá si no tenés que estar la mañana? ¿No? No me gusta que me hablen. Yo, pero qué loco. ¿Qué onda? Yo me levanto hablando, soy un loro. Yo, o sea, ¿cómo puede ser que no te gusta hablar? ¿Pero qué onda? ¿No te gusta la gente? Hay personas que se levantan ya. Está predestinado el día para que esté todo mal. Y si no, se le jodió el día a alguien y después alguien quedó chinchudo y al otro se le pasó. Y arrancamos así. Empezá a hacer cambios, desenojate. No arranques ni termines el día enojado. Busca algo que te apasione. Busca algo que te guste. Busca un pensamiento, una canción. Busca algo. Ponete quién fue. Poné Radio Box. Hacé algo que alimente tu espíritu, tu mente y tu corazón de palabras que den vida. De palabras que transformen. Estamos hablando, ¿no?, de estos animales que nos gustan. Estos animales, yo creo que no hay ningún animal, ninguna creación de Dios que se levante rayado y que te arruine el día. Ahora que por ahí vos decís, bueno, tengo una mascota así porque no sabes lo que me hizo, me tira la basura, ¿no? Son otros 20 pesos eso. Pero a lo que yo voy es que la creación está hecha para ser feliz. Fuimos creados con un propósito, fuimos creados con un destino, pero mientras nosotros seguimos derramando y quedándonos en ese desierto y derramando lágrimas en una tierra que no va a dar fruto, nunca vamos a poder ser lo que Dios nos dijo que seamos. Mientras seamos lo que la sociedad quiere que seamos, no estamos caminando para el lado contrario. Hoy se trata de decidir. Empezá a mover tu cuerpo en pos del cambio. Empezá a mover tus palabras en pos de cambio. Yo elegí tres animales también. Ah, sí. Yo elegí tres animales. Mis animales, el primero, el pajarito. Un pájaro. Me gusta el pájaro. Porque el pájaro tiene... El pájaro para mí es como libre. O sea, me gusta el hecho de que está volando. Me gusta la libertad que tiene ese pájaro, ¿no? Después elegí el león. Porque el león, ¿quién puede contra el león? ¿No? El león es así, es imponente, es autoridad. Ya está, hay un león... El león dice que no mira para atrás. El león es seguro. Y el último que elegí fue el perrito. Porque el perro es fiel. Es así como decía Dami de Cabas, para mí el perro es fiel. Me confié. Es como... te ama el perro, ¿entendés? No importa si lo trata bien, lo trata mal. Mirá, el perrito de acá de Dami me escucha y yo creo que ya me quiere, a pesar de que le talaron la cabeza. No. Ey, el perro tiene esa cosa que es fiel. Pero, ¿de qué se trataba estos tres animales? Yo te cuento ahora porque ya estamos para las 11 y quiero contarte una historia. Hoy, ya siendo las 10:59, 27 de diciembre, vas a entender cómo estás hoy. El primer animal que elegiste es quién querés ser. ¿Qué elegiste? El primer animal es cómo querés ser vos, qué querés ser. Yo quiero realmente, y yo dije, ah, sí, posta, sí, es cierto. A mí me encanta poder ser libre, quiero ir en pos de eso. Pero la libertad tiene un precio. La libertad requirió tomar muchísimas decisiones. Muchas veces caminé creyendo que caminaba en libertad y caminaba totalmente esclava a la sociedad, esclava a lo que decían las personas, esclava a querer responder a la vara o a la métrica de alguien más. Estaba totalmente esclava, totalmente contrario a lo que yo quería. El segundo animal nos habla de cómo nos ven. Este es muy interesante. Dami, vos dijiste que ven nobleza, porque dijiste el caballo. Sí, puede ser, me consta, se me hace que sí, que va con ese perfil, nuestro querido operador. Y yo elegí el león. Sí, capaz que porque no tengo mal carácter, posta que no tengo mal carácter, el león no necesariamente tiene que tener carácter. Figura eso. Pero el más interesante es el último bichito, el último que elegimos. Porque el último animal que elegimos habla de quiénes somos. Ahí Dami eligió el gatito. Y habla de que le gustaba porque era independiente, ¿no? Y creo que está bueno, es una característica buena, Dami, mi querido operador. Es bueno, me parece, porque creo que ser independientes emocionalmente, ser independientes de lo que los demás dicen, nos da una pequeña ventaja en tener esa independencia. Mientras que la independencia no nos convierta en autodependientes, ¿no? Que es una independencia, en cuanto a lo que dice la sociedad y el mundo de lo que debe ser, porque hay un diseño original que solamente lo conoce Dios. Es muy finito el hilo. Yo siempre me consideré una persona independiente y resultó ser de que todo lo contrario. Era independiente porque me mantenía sola, pero era recontra dependiente de las miradas, de los saludos, de los mensajitos, ¿no? De cómo pasaban por al lado mío, de que si me respondían o no me respondían, desde el mail hasta un mensaje de WhatsApp, era totalmente dependiente. Creía que era independiente, porque pensaba en lo básico que se te puede venir, que es, ah, yo me mantengo sola, y no. No, la independencia que Dios quiere para tu vida es la dependencia de Él. ¿Y vas a ser independiente? Sí, por supuesto que sí, porque Él te va a enseñar a caminar con Él dentro tuyo. Vas a tomar decisiones que no tomaría nadie, nadie. Ya no vas a depender de quien te aprueba. Vas a depender de Él, que te da la dirección. Yo elegí el perro. Porque para mí el perro me es un animal que me gusta y que tiene que ver con la fidelidad. El perro es fiel. Y creo que es otra de las características que el Señor puso en mi vida que me ayudó a ser fiel en mis convicciones. Cuando encontré mi personalidad, cuando encontré mi identidad en Cristo, decidí ser fiel a eso, no caerme más en cuanto a la fidelidad que correspondía a otro. No, esta cosa de decir, no, soy yo. Dejo todo por tal o cual persona, dejo todo por cual o tal cosa que me mandaron, que me dijeron que haga. Que era como, sí, era fiel, pero en el lugar equivocado. Sí sembraba, pero en el lugar equivocado. Hay características que son tuyas, son dones que son tuyos. ¿Dónde estás poniendo esos dones? Es importante. ¿Dónde lo estás guardando? ¿Lo estás guardando en una tierra que va a dar fruto? ¿En una tierra que va a cosechar? Quizás sos una mujer súper productiva, pero en el lugar equivocado. Quizás sos una mujer que tiene mucho para amar, pero estás amando y sembrando amor en el lugar equivocado. ¿De qué forma podés saberlo? ¿De qué forma podés saber que estás en el lugar, en la tierra equivocada o en la tierra fértil? Tiene que ver con que vos vas a sentirte ligera. Va a haber una libertad que no, ya no vas a depender de lo que el otro te diga. Hay una creación, hay un estereotipo para nuestra vida que solamente la puede entender Dios. Vas a vivir y todos te van a decir, uy, loco, ¿pero qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ey, tranquilo, porque yo sé quién está en mí. Yo sé en quién confío. Y te quiero contar una historia. En Éxodo, justo que estoy armando el Instagram de nuestro proyecto, que es Éxodo, que los animo a todos que lo sigan. Si me siguen en las redes sociales, van a ir a ver ahí a ver los estados y van a ir pudiendo sumarse. Que de hecho les cuento que el 4 de enero vamos a estar presentándonos en Humo, en la pizzería Bar que está en Guernica. Vamos a estar juntando juguetes para poder bendecir la vida de algún niño, alguna niña. Que posiblemente vamos a ir a... Mi objetivo es poder ir al tren a los chicos que están trabajando. Así que sumate porque es una iniciativa. Están todos invitados a ser parte de todo, de todo, de todo. Esto no es para algunos, no nace en nosotros. Todo lo que nace de Dios es para dar, todo lo que nace de Dios es para compartir, y esto no es la excepción, así que podés ser parte el 4 de diciembre. ¿Dije 4 de noviembre? Pues, por las dudas, 4 de diciembre a las 19 horas, 19:30. Dije 4 de noviembre, me parece. ¿Dije diciembre? Ah, bueno. Sí, pero no es 4. Ah, tenés razón. Es 4 de enero, 4 de enero, no 4 de diciembre, 4 de enero. Recalculando. Pero qué quilombo. Está bien, tiene razón, claro, no me daban los números porque teníamos que volver en el tiempo. Es 4 de enero, o sea, dentro de una semana, el sábado, vamos a estar tocando en la pizzería Bar Humo. Estamos bien, ¿no? La semana que viene. Es muy poquito el tiempo que tenemos para hacer, pero nada es imposible para el que cree, y en definitiva, si sea un juguete que tengamos, dos juguetes, habla de dos corazones, habla de dos niños, habla de dos personitas que por ahí no están esperando nada, que por ahí durante mucho tiempo nadie les dio un abrazo, que por ahí ese día, mientras que están todos jugando y recibiendo chiches en su casa, idealizando una vida, ellos no la pueden idealizar. Así que te animo a que cuando veas a un niño en el tren, a que cuando veas a alguien, un niño trabajando en la calle, recuerdes que vos fuiste niño, que tuviste esa edad, y que si no tuviste la desfortuna de estar trabajando en la calle, hubo alguien que sí lo está viviendo. Y que necesita una mirada, que necesita un gesto de amor, que necesita una palabra que le diga que su vida no es esta, que hay un diseño mayor para su vida. Imagínate que si vos estás acá escuchando la radio, conectado, ¿no? Viendo si armar o no armar la cama, viendo si me das pelota, no me das pelota en armar el ropero. Hay un niño que está trabajando en la calle. Hay un niño que está bajo el sol. Hay un niño que necesita ser reconocido como tal. Así que te bendigo y te animo a que este fin de semana que viene podamos cambiar la perspectiva ya, desde hoy, que podamos cambiar la perspectiva de las cosas. Y de esto se trata, ser diferentes. Ser diferentes es no ser, no naturalizar lo que todo el mundo naturaliza. Ser diferentes tiene que ver con mirar como mira Jesús. Jesús jamás naturalizó nada. Él te dice que esta no es la linealidad, que esta no es tu vida, que hay algo mayor. Y si vos me decís, oh, Carol, pero yo voy a la iglesia, yo cuelgo. Y bueno, pero así inclusive todo, Él te va a llevar a otro nivel. Inclusive y todo, con toda tu espiritualidad, Él te va a llevar a otro nivel, porque de esto se trata. El pueblo de Israel estaba en Egipto y siendo ya un número importante el pueblo de Israel, no quedó ahí. Empezó a multiplicarse, empezó a crecer y cada vez eran más. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 1, me lo acuerdo. Mira, nunca me acuerdo los capítulos y los versículos, pero como lo estuve preparando ahí, editando, me acordé. Cuenta que había un rey nuevo en Egipto, y ese rey nuevo en Egipto no conocía al que los trajo al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento un pueblo tan grande, tan poderoso, pasó a ser esclavo? ¿En qué momento se desvirtuó todo? Porque dice la palabra, el rey de Egipto tuvo miedo de verlos tan grandes y poderosos, que agarró y empezó a planificar algo para tenerlos esclavizados, para someterlos. Y el pueblo de Israel no se dio cuenta. No se dio cuenta que estaban siendo esclavizados. El pueblo de Israel no se dio cuenta del poder que tenía por sobre todas las cosas. ¿Nunca les pasó? Me acuerdo haber visto un recital, creo que era de los Rolling Stones, en el noticiero, donde pasó uno, viste, por el... Creo que sabía de los Rolling Stones hace un par de años ya. Cuando estaba la onda Stone. Y se había sobrevendido, acá en Buenos Aires, se había sobrevendido. Y pasó uno por el molinete, ¿viste? Así se saltó la policía queriéndolo agarrar, y mientras que estaban agarrando a ese, se empezaron a mandar todos. Se armó un desbande, nada, piña, patada, bola, rolinga por todos lados. Se había armado un bondo importante, me acuerdo que salió en el noticiero. Claro, y como decíamos con mi viejo, ¿quién puede parar a todos esos? Eran un montón los que estaban afuera. ¿Cómo haces para pararlos a todos? Alguno se mandó, otro ligó golpe por todos lados y seguramente no entró. Pero bueno, el sacrificio de uno valió la pena del otro, claro. El sacrificio de uno solo que no entró, dos, tres, se mandaron los otros. Sí, lo dio todo el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel no se daba cuenta. No se dio cuenta que si se juntaban eran más poderosos que los egipcios. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que perdimos nuestra identidad? Que por perder nuestra identidad, la identidad que Dios nos dio, empezamos a ser esclavizados de una emoción, de algo que nos dijeron, de una murmuración. Mirá, ¿cuántas veces has tomado decisiones porque te contaron que hablaron de vos? Porque te dijeron, ¿viste lo que dijo? Mengano no sabe. Fui a tu mamá, yo te cuento. Te cuento porque vos tenés que saber, ¿no? Otra, te cuento para que estés orando, para los que son religiosos. Y te terminaron jodiendo la vida, porque resulta ser que ahora a esa persona no le hablas de la misma forma que le hablas antes. Más, capaz que ni siquiera le hablas. Capaz que ahora estás enojada o enojada. Capaz que ahora te condicionan tomar decisiones. Capaz que tenías un plan, un proyecto, y de golpe porrazo te vinieron con una palabra, una murmuración, y no te diste cuenta el poder que hay en tu corazón, en tu diseño, para ir a afrontar con valentía cualquier espíritu de murmuración. Cualquier palabra que esté dando vuelta. ¡Ey! No te quedes con el supuesto en tu vida. No te quedes con el ¿habrá dicho? ¿Será cierto? No hace mucho una amiga me dice, ¡uy, no me saludó! ¡Está todo mal! ¡No me saludó! Y, pero escúchame, ¿cuál es el problema? Andá y pregúntale por qué no te saludó y ya está. ¡Ya está! ¡Simplifica! Andá y pregúntale. Sé fiel a vos misma. Sé fiel a vos mismo. No dejes que algo venga y te cambie, te esclavice. Que te vayas a dormir pensando en lo que está pensando el otro. Pensando en qué pasaría si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho. No te esclavices a las palabras que te dicen que no podés. No te esclavices porque quizás no te estás dando cuenta que si hoy no tenés ganas de armar la cama, es porque hay algo que te está atando. Algo está atando tu motivación. Si hoy no tenés ganas de charlar con nadie, también te creo, te entiendo, que no quieras hablar tanto como hablo yo. Yo creo que las personas me huyen. Que si hubiera velocidad 6 en el WhatsApp lo pondrían. Pero bueno, ponele que sea al revés, que hables un poquitito menos de lo que hablo yo. ¡Ey! ¡Anda y habla! ¡Anda y hacé! ¡Anda! No te quedes esclavizados al no puedo. Hay algo en vos que este año se tiene que activar. No solamente en el pueblo de Israel estaba sucediendo que durante décadas, siglos, fueron esclavizados. No solamente pasaba eso, sino que les decían cuántos hijos tenían que tener. Por más que Dios actuaba a su favor y los guardaba, ellos se seguían multiplicando y se seguían multiplicando y se seguían multiplicando. ¿Ustedes piensan? Yo decía, no. ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Si Dios podía hacer un clic con el dedo y que sean todos libres, ya está. Lo convertí al faraón en sapo, qué sé yo. No, podía ser todo tan sencillo. Pero ¿cómo aprendemos a ser libres? ¿Cómo aprendemos a cuidar nuestra libertad si no nos esforzamos? ¿Alguna vez tuvimos que aprender a cocinar? ¿Alguna vez tuvimos que aprender? Hoy es un momento de aprender a ser libres. Hoy necesitas aprender a tomar las decisiones correctas. Y las decisiones correctas son las decisiones que te va a requerir fe. Son las decisiones donde vas a meterlo a Dios en el medio. Tengo que ir a hablar con Mengano, con fulano, con un jefe, con una jefa, con un amigo, con una amiga, con alguien que me jodió. Tengo que ir a hablar con alguien que me da la sensación de que le voy a arrancar la cabeza, va a sacar lo peor de mí. ¡Ey! Ahí, agarrá y ponelo primero a Jesús. Actúa con fe. Movete con fe. Habla con fe. Cambia tu forma de hablar. Cambia tu forma de disponer tu día. Empezando por la mañana. Empezando por la mañana. Capaz que ya arrancaste, son las 11. Capaz que ya arrancaste y si ya arranqué a las 6 de la mañana, che, la arranqué re mal, ¿eh? Me peleé con el que estaba en el boletero en el tren, me peleé con Mengano, perdí plata, se me cayó esto, llegué tarde, la verdad que se me rompió el auto, el celular. Cosas que, viste, nos condicionan. Muchas veces nos condicionan. Hoy entré al tren y hubo una señora que entró así, te metió un codazo y yo dije, ¿qué onda esta señora? Hay que arrancar metiendo un codazo, dale. Si no había tanta gente, o sea, no, hay vacaciones. Y yo decía, ¿pero quién? Ella está mal. Sí, si ella está mal, no me va a poner mal a mí. Es una decisión que las acciones del otro no te sobrelleven. Que las decisiones del otro no te sobrelleven por delante. Es una decisión sanar. Es una decisión. Por más duro que haya sido, por más difícil que haya sido, es una decisión ser libre. Ser libre de un dolor, ser libre de una pérdida, ser libre de un abuso. Yo sé que lo que te estoy diciendo es fuerte, pero es una decisión ser libre. ¿Cuánto tiempo más le vas a entregar tu corazón a eso, a esa persona, a ese recuerdo? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esclavizado? Teniendo el poder en tu corazón, teniendo el poder en tus manos, teniendo el poder en tus pasos, teniendo el poder en tu mente de soltarlo. Ahora te toca a vos tomar la decisión. Te animo a que puedas empezar a reflexionar en qué cosas estás siendo esclavo. En qué cosas, sin darte cuenta, empezaste a estar esclavizado y no se te chanfleó y dijiste, chiqui, ¿en qué momento? Si yo podía controlarlo. Si yo acá podía tener decisiones, si yo acá podía ser libre, ¿en qué momento me esclavizaron? Vamos a escuchar dos canciones y volvemos con un poquito más. Mi fe en el fiel y verdadero, en él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. En él está mi esperanza. Pongo mi fe en el fiel y verdadero, en él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. Puse mi confianza en el fiel y verdadero. que ya ha sido coronado el cordero, el que con poder dio la vista a los ciegos, quien viene y va bautizando con fuego, el que para hoy su vida dio en un madero, cuyo sacrificio le dio vida al mundo entero, el que el tercer día se levantó de entre los muertos, quien tiene el poder para abrir los sellos. Pongo mi fe en el fiel y verdadero, en él está mi confianza, sigo adelante pues camino de la mano de Dios, en él está mi esperanza. Pongo mi fe en el fiel y verdadero, en él está mi confianza, sigo adelante pues camino de la mano de Dios. Babilonia con las almas va fabricando más armas para matar y matar y así dejar más familias quebradas. Ya viene el juicio contra ti, Babilón, de vencer al cordero en el valle de Armagedón. El libro sagrado ya lo profetizó, que era el diablo maligno con todo su sequito. Pongo mi fe, el fiel y verdadero, y en él está mi confianza. En el camino de la vida ya nos guía. los placeres de esta vida. Ellos ganan al mundo, pero su alma está perdida. Pues tu paciencia será retribuida en el jardín de la vida. Hey, y no te desvíes por el camino del impío. Espera tu tiempo, no hay justo que esté caído. Ancha es la cuerda y ancho es el camino que lleva a la muerte y a muchos ha destruido. Después de la tormenta nace un nuevo día. Que en el camino de la vida ya nos guía. Hey, después de la tormenta nace un nuevo día. Que la batalla de la vida ya nos guía. Hey, resiste, mantente de pie. Recuerda que has puesto tu fe. Persiste, más que vencedor. Nos guía el león conquistador. Nos guía el león conquistador. Nos guía el león conquistador. Nos guía the lion conqueror. The lion conqueror. The lion conqueror. Encomienda ya tu camino y confía en él y él hará. Yes, my lion. Cuando el hombre cachero no quedará postrado porque ya sostiene su mano. ¡Fire! Resiste y mantente de pie, nos está diciendo Matamba. Ahí estaba sonando, dije, ya lo voy reconociendo. Vieron que no estoy tan dormida, como que ya voy arrancando un poquito de conciencia lo que voy poniendo, porque realmente tenía mucho propósito, era totalmente intencional las letras que estamos escuchando. Le dejo un saludo a Fran, que está mandando un mensajito. Dale, animate y contestá la consigna, Fran. Ahí a los que están conectados y a los que se van a conectar también les dejo un saludo enorme, porque hoy estamos hablando un poquito de esta identidad. Y hay algo que venimos charlando, ¿no? Esto de qué cosas, en qué cosas fuimos esclavos sin darnos cuenta y estamos acá, ¿no? Estamos en este proceso de decir, chanfle, me agarró, me agarraron, y lo que yo creía que yo era, ya no soy. Lo que yo creía que tú eras, y que me hizo acordar al bichito de Madagascar hablándole a la osa. Lo que vos creías que eras, resultó ser que terminó por no ser. Resulta ser que lo perdiste. Resulta ser que alguien lo tomó. Y porque hay tanto potencial en lo que Dios tiene en tu vida, que van a venir un montón de cosas. Van a venir los momentos. Hay algo. Nosotros sabemos que si existe el bien, existe el mal. No podemos vivir creyendo en que no tenemos que luchar contra nada, porque nos vamos a descuidar. Si creemos en que todo es color de rosa, ¿no? Como por ahí pintaban a Jesús, ¿no? Que era todo color de rosa. No es así. No era todo color de rosa. No nos olvidemos como un madero que derramó su sangre. Y ese madero, él fue intencional. Inclusive en su muerte, inclusive en el sacrificio, fue totalmente intencional. Porque él decía, nuestra batalla no es ni contra carne ni sangre. Es contra principados y potestades. Y si hoy estamos hablando aquí, es porque hay luchas invisibles a los ojos, pero que en tu corazón son evidentes. Pero que cuando tenés que levantarte, se hace evidente. Es eso que no puedes expresar con palabras, pero que te genera un peso, pero que te genera esa carga en los pies, que no podés avanzar, que no podés caminar. No es visible a los ojos. No se va con pastillas, porque ¿sabes qué pasa? Te empastillás, tomás pastillas para dormir, tomás pastillas para estar menos ansioso, y resultó ser de que eso nunca se fue, se quedó ahí. Ahí hizo una habitación, en tu corazón, hizo un lugar en tu casa. Hay recuerdos que están en tu casa y no querés sacarlos. Hay fotos que están en tu casa que te esclavizaron un pasado y no querés sacarlas, porque querés vivir recordando por qué estás como estás. Ey, ¿viste? Resultó ser que tenías un propósito, tenías un plan, y de golpe empezaste a atarte sin darte cuenta. Dejaste que te pusieran el grillete, siendo un pueblo poderoso. Dejaste que te pusieran las cadenas y no te diste cuenta. No te diste cuenta como no se dio cuenta el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué pasó? Hubo una mujer en el pueblo de Israel que hizo algo diferente. Una mujer. En el pueblo de Israel habían crecido tanto, se habían multiplicado tanto, que comenzó el rey de Egipto con un decreto donde todos los niños varones debían morir. Todos los niños varones que nacieran debían morir. Olvídate, yo te acabo de contar que se multiplicaban a lo loco. Se multiplicaban y cada vez nacían más varones. La ordenanza del rey era que no nazcan varones, no mujeres. Había algo, había una resignificación de lo que eran las mujeres, ¿no? Como que no había peligro. Sin embargo, son fuente de vida. Porque la visión de los que no tienen a Jesús en su corazón es totalmente diferente. ¿Y sabes qué? Se adapta a la mayoría. Si vos estás en un estado o en una temporada de tu vida donde nada te incomoda a avanzar o dar el extra, estás en una zona de riesgo, no en una zona de confort. Eso es lo que pasa. Cuando nos quedamos en nuestra área de confort, nos estamos quedando en una zona de riesgo. En cualquier momento viene el zarpazo. En cualquier momento viene a agarrarte y te ponen el grillete y no te diste cuenta, porque estabas en un área que no querías arriesgarlo nada. No querías activar tu fe. La fe, yo le decía ayer, a veces me da la sensación de que paso por momentos de prueba todos los días y la fe se me quiere escapar, ¿viste? Como que se me quiere yendo, pará, ¿a dónde va? Andá, agarrá tu fe, andá, corrí tu fe, ejercítala y que venga y que sea tu compañera, tu fe. Porque tu fe te va a hacer dar saltos extraordinarios, tu fe te va a sostener, tu fe te va a demostrar quién sos. Es la fe en que estés depositándolo. Es la fe que depositas en Jesús que te va a traer la nueva perspectiva de tu verdadera identidad y tu verdadero propósito. Aquí había un decreto, todos los niños los tiraban al río Nilo. En el río Nilo, inclusive en el día de hoy, este río existe, es uno de los más grandes del mundo, el segundo más grande del mundo, dos, mejor dicho, no el segundo, sino dos de los más grandes del mundo, donde están los peces más grandes, donde están los cocodrilos y reptiles más grandes. Hasta 80 kilos pesa un pez, no me quiero imaginar lo que pesa un cocodrilo. Y lo busqué como está el día de hoy, y busqué, y ¿saben qué? En esa época, donde estaban los israelitas esclavizados, donde se habían convertido en esclavos sin darse cuenta, decidieron tirar a todos los niños recién nacidos, que nacían menores de un año, al río para ser devorados, para que perecieran, para que sintieran tanto miedo en reproducirse que su intención, su propósito de vida, que era avanzar, crecer y proyectar, vivir en duelo, vivir bajo amenaza. ¿Te resulta familiar eso? ¿Acaso estás viviendo una temporada donde estás todo el tiempo bajo amenaza? ¿Donde no puedes avanzar porque alguien te está diciendo que puede venir algo malo? ¿Y tenés miedo de lo malo que puede venir? ¿Y no estás avanzando? ¿Alguien te está diciendo que no vas a ser productivo? ¡Ey! Empezá a tomar todas estas palabras y estos ejemplos porque van a transformar tu vida. Es una decisión. Hubo una mujer que, ¿saben qué dijo? No, a mi hijo no lo van a tirar. Yo voy a entregarlo. Yo voy a tomar la decisión que nadie toma. ¿Y sabes qué hizo esta mujer de Leví? Tenía un niño, tenía 3 meses el nene. Ella no podía ocultarlo más, lo tenía escondido. Lo escondía como podía. Pero ¿cómo haces para mantener callado a un niño 3 meses? No hay chance. Y tenía una instrucción en su corazón. Pensemos así. pensemos así, había una instrucción. Ellos eran personas que creían en Dios. El pueblo de Israel creía en Dios. Y sin embargo estaban siendo esclavizados por no tener los ojos puestos en su identidad, sino en lo que les decía el otro. Nosotros podemos tener en nosotros la identidad y no activarla y no hacer nada. Nosotros podemos saber quiénes somos y no hacer nada con lo que somos. Hoy es un día de activar. Vos sabés quién sos, porque Dios te lo reveló, pero ¿sabes que te da tanto miedo afrontar esa realidad? ¿Te da tanto miedo decir lo importante que sos? ¿Asumir que sos importante? ¿Asumir que alguien te puede amar? ¿Asumir que podés amar y ser correspondido? Te da tanto miedo que no lo haces. Esta mujer de Leví tenía clara su identidad, pero lo que iba a hacer era aterrador. Lo que iba a hacer era aterrador, pero iba a cambiarlo todo. A ella no lo sabía, por supuesto que no lo sabía, pero sabía en quién confiaba, sabía de quién era hija, de quién era heredera, ¿no? Y decide poner a su hijo en un canasto con... como con dice que estaba con un, no brea, no es brea, es otro nombre, pero le embadurnó todo el canasto como para que el agua no filtrara, pero no dejaba de ser un canasto, y lo puso en el río. La corriente lo llevaba, todos conocemos la historia de Moisés. Moisés llega a donde se estaba, en el canastito, en el medio de la corriente, y que ni siquiera la madre tiene la valentía de poder seguir a su hijo. Lo dejó, lo soltó, literalmente lo soltó en la corriente del río, donde estaba lleno de animales, donde estaba lleno de muerte. El río producía vida, pero también se decía y se entendía que en el río era vida y era muerte. Era dador de vida y dador de muerte, porque ahí mismo destinaban a los niños para morirse. Y ahí mismo destinaban a los dioses para crear vida. Ahora esta mujer lo estaba entregando. Esta mujer estaba soltando a su hijo porque nadie se lo iba a quitar. Ella lo estaba entregando. Pero ¿saben qué? No se lo estaba entregando al faraón. Se lo estaba entregando a Dios. Y dice que la hermana va corriendo entre la ribera, entre todos esos, esa vegetación que crecía abundante. Seguramente el que vive cerca de un río sabe cómo es la historia. Saben por dónde viene la corriente, sabe por dónde va a pasar. Sí, saben. Pero ¿cómo viene la corriente? ¿Saben si no podía saber ella que en el medio de tantos kilómetros que tenía de distancia hasta que llegue al lugar donde estaba la hija del rey de Egipto? ¿Sabía ella qué iba a ser la hija del rey de Egipto, la princesa de Egipto? ¿Sabía qué iba a ser? Si ella sabía que los niños debían ser asesinados, ¿qué podía esperarse? ¿Qué podía suceder? Ahora todo requería de que Dios hiciera algo. Cuando se trata de creer y de entender la identidad, se trata de vivir en la fe que nos hace dependientes de Él. Por eso yo les decía que una de las características de que eligió nuestro operador Dami, que era el último, ¿no? Que era lo que nos hace parte, que es esa característica que el Señor pone en nosotros, que era la independencia, pero la independencia de lo que dicen los demás. ¿Vos te imaginás a esta mujer diciendo, che, no, yo lo voy a lanzar yo al río? ¿Cómo que lo vas a lanzar al río? ¿Vos estás loca? Pero escondelo. Preferiblemente escondelo un par de meses más. Capaz que lo zafás. Si lo mandas al río, se lo va a comer un bicho. Si no lo encuentra alguien primero. Por supuesto que lo que estaba haciendo esta mujer era contrario a lo que hacía cualquier persona. Pero ella sabía que ya no podía tomar otra decisión. Ella sabía que la muerte estaba destinada para su hijo. Pero acá le estaba diciendo, Señor, yo te lo entrego a vos. Yo voy a ser obediente a estas instrucciones que me diste, que era de cómo preparar el canasto. Porque si lo puso en un canasto, no lo estaba entregando a muerte. Había algo que ella sabía que podía hacer. Lo que pasó fue que el nene queda atrapado entre los juncos, el canastito, y la princesa lo ve. La hermana viendo la secuencia, la hermana de este niño viendo la secuencia. Y esta desesperación de decir, ¿qué va a pasar cuando vea? ¿Qué va a pasar cuando lo distinga? ¿Qué va a pasar cuando se dé cuenta que es un niño hebreo? ¿Y si lo tira de vuelta al río? ¿Y si lo despoja? ¿Por qué era lo que podía pasar? ¿Que lo mataran? ¿Qué mujer se enfrentaría al rey de Egipto? ¿Qué mujer se enfrentaría a un decreto por ley? ¿Pero saben qué pasaba? ¿Saben qué pasaba? ¿Y dónde estaba la diferencia? Es que estaban en el río. estaban en el río Nilo, dice la palabra. Es mío, dice el Señor, el Nilo es mío. ¿Quién osa tomar agua de este río que tienes contra este pueblo? Los egipcios tenían una cultura que sabían que el Dios de Israel existía, sabían, pero decidían no seguirlo y seguían otros dioses. ¿Qué dioses? Los que estaban en el agua. Los cocodrilos, de hecho hay pirámides que están hechos con cara de reptiles y con cuerpo de hombre. Diosificaban a lo que estaba en el río, lo diosificaban. Y la princesa estaba sumergida en el río, era la única que estaba sumergida en el río. Yo te animo a que empieces a ver y a que empieces a confiar en que cuando dejas las cosas en las manos de Dios, cuando dejas las cosas en las manos de Dios, vas a pasar por un proceso de desesperación, de incertidumbre, porque no nos toca saber, nos toca creer. Yo quiero desenlazar de esta historia y transformarte y elevar tu espíritu, elevar tu fe, para que este año sueltes los grilletes que te tenían esclavizados y que empieces a ser libre en la verdadera identidad que Dios tiene para tu vida, que ya está, hay que activarlos nada más. Vamos a escuchar unas canciones y ya volvemos a finiquitar esto. Siento que me marchito, haces que mis hojas se vuelvan fuertes, que mis raíces se alimenten de tu fuente. Quiero correr como una niña a tu brazo en cada paso, ir de tu mano, ver que juntos caminamos. Sentirte es lo mejor que me ha pasado, tu compañía no la cambio, eres mi amado. Tú llenas de esperanza mi alma, yo soy la hija que al Padre clama, Abba Padre, Abba Padre. Tú haces florecer mis mañanas, tú llenas de esperanza mi alma, yo soy la hija que al Padre clama, Abba Padre, Abba Padre. Yo por ti soy como árbol plantado junto a corrientes de agua, por eso no me he secado, no. Siempre tú me has dado el alimento, todo lo que necesito, cada día eso y mucho más. Y sé que yo no lo merezco, y aunque no soy perfecto, con tus brazos abiertos siempre estás pa' mí. Y aunque conoces mis defectos, mi corazón dispuesto es más que suficiente para ti. Por eso quiero una vez más decir que eres el dueño de mi vida, que pertenezco a ti, yo vivo para ti, my love. Tú haces florecer mis mañanas, tú llenas de esperanza mi alma, yo soy la hija que al Padre clama, Abba Padre, Abba Padre. Cada día, y al me dio. Y desde antes de nacer ya, ya pensaba en el camino que diseñó para que yo pueda dar cada paso como un niño tomando su brazo. Bajo su sombra estoy protegido cual cachorro del león. Y por eso camino con total seguridad, porque el Todopoderoso siempre cuidando de mí está. Mi padre me ama, yo en él confío, porque él me da la fuerza, por él estoy vivo. Mi padre me ama, porque soy su hijo, todo se lo debo a él, me siento yo no nací por accidente, si fui un bebé no planeado en el vientre de mi madre. Señor, tus manos me formaron, no sirvió ningún intento para destruirme del diablo. Mi vida es prueba de que Dios todavía hace milagros. Creado por el mismo que hizo el cielo y el mar, si empezó su obra en mí también la terminará. Todo me sirve para bien aunque intenten hacerme mal. Ningún demonio impedirá que Cristo en mí cumpla su plan. Yo tengo paz al enfrentar hasta el problema más grande. Ante la ansiedad me pongo a orar y mi tristeza cambia en baile. El creador del universo me deja llamarlo padre. ¿Cómo no llorar de alegría si Dios me ama como nadie? No importa lo imperfecta que soy, Él se hace fuerte cuando débil estoy. Lo que más quiero es su bendición, su fortaleza en mi vida anhelo hoy. Tres animales que me gustan, bueno, por supuesto, me encantan los perros, me agradan. Suelen ser muy simpáticos, compañeros, cariñosos. Los gatos, o mejor dicho, conocí un gatito que me encariñé mucho, no lo tengo por cuestiones que todavía no sé qué pasó. Un día vine y no estaba más. Y Silvestre era un gatito, ese sería también un animal que me gusta. Y los otros animales que no me gustaría tener pero que me agradan mucho son los pajaritos. Los pajaritos me gustan, el canto, la alegría que dan, pero no los tendría enjaulados, no me gustaría para nada. Esos son mis animalitos y los motivos por los cuales me gusta. Espero que tengan un excelente año y que la pasen bien y en familia, por supuesto. Un beso, un abrazo, saludo a la audiencia, saludo a Carol. Muy bien, gracias por ese mensajito. Lo loco es que cuando preguntamos tres animales que te gusten, todos te terminan contando cualquier cosa, ¿entendés? Todos te responden lo que quieren, pero se entiende un poquito. Entonces sabíamos que el primer animal representa cómo te ven, cómo te ven. O sea que a él lo ven con cara de perro, nada, simpático, decía él. Simpático, no, compañero. El gato, nunca entendimos por qué le gustaba el gato, o sea que esto tendría que ver con lo que lo que él quisiera hacer, ¿no? Estas cualidades por las cuales eligió al gato, que él no las vamos a saber hasta ahora, no las vamos a saber, es solamente las sabe él porque no las dijo. Y por último, esto que entiendo y realmente creo que lo compartimos porque es muy, muy coincidente, que el último animal habla de quién realmente somos, ¿no? De esa cualidad, de ese don que Dios puso sobre nosotros, que tiene que ver, en este caso, tenía que ver con alegría, con dar alegría. Nosotros tenemos todos dones, características propias. No hay personas iguales, no hay personas iguales en el mundo. Podés compartir cosas, podés inclusive tener la misma crianza y vamos a ser totalmente diferentes. Podemos vivir en el mismo lugar, en el mismo hogar y ser totalmente diferentes, lo cual nos hace compatibles con otros y eso es hermoso. Hay dones y características que son necesarias para otra persona, que te necesita, que necesita de vos. Por ahí estás queriendo dar algo de vos a alguien y no lo estás dando. Estás dando lo que te dijeron que eras. Estás dando lo que querés ser, pero no estás dando lo que Dios depositó en tu vida. Entonces, estás luchando ahí, remándola, sin poder dar ese fruto, sin poder dar esos resultados extraordinarios, porque Dios da resultados extraordinarios. Dios hace que acontezca lo extraordinario, lo sobrenatural, lo imposible, como le pasaba a este niño. Era imposible que continuara con vida. Sin embargo, estaba en el río. Estaba en el río y su madre decidió tener fe. Su hermana inclusive fue valiente para ver todo lo que acontecía. Yo no te miro una película y me tapo los ojos y hay cosas que me impresionan. La hermana decidió correr y ver qué sucedía con el hermano. Inclusive arriesgó su vida porque agarra y le dice a la doncella: «Hey, ¿quieres que te busque? ¿Quieres que te busque una nodriza, que una hebrea?». Porque la mujer, la princesa, cuando ve que era un bebé, que era un bebé hebreo, dice: «Hey, me lo trajo el río, me lo trajo esta fuente de vida y de muerte, pero me lo trajo». Era imposible que un bebé llegara entero a ese lugar, era imposible. Y ella lo vio con claridad y con certeza de que era de parte divina, era de algo divino, que no tenía que ver con lo que ella quería, sino con lo que algo más quería. Nosotros muchas veces predicamos y no vivimos lo que hablamos. Aprendamos a vivir lo que predicamos. Y si predicamos que tenemos fe, vivamos en esa fe. Disfrutemos de esa fe y de la convicción de tener esa libertad para tomar decisiones que nadie va a tomar. Hoy, este niño, no solamente que el río decidió que siguiera su curso y que de golpe estuvo en las manos del enemigo. Esa bendición que tenés en tu vida, eso que está en tu corazón, muchas veces por ahí las veas perdido. Muchas veces tu sueño, eso que querías vivir en libertad, eso que anhelaba tu corazón, quizás seguramente puedas estar en una temporada donde ahora esté tan lejos de vos, esté tan lejos que digas: «No, no hay chance». Quizás hay resultados que estás esperando y que no hay chance. No hay chance de que esté con vida tu carrera. No hay chance de que esté con vida tu matrimonio. No hay chance de que esté con vida tu propósito. Esas palabras que soltaron sobre tu vida, no ves el cumplimiento. Es más, los ves en la mano del otro. Los ves en la mano de la depresión. Los ves en las manos de la enfermedad. Tenías un montón de proyectos. Cayó el síntoma, cayó el diagnóstico y de golpe todo eso se perdió y están las manos equivocadas. Y hoy te sentís así. Hoy quizás sientas que todo se te fue, que lo perdiste todo. Ey, pero todo lo que dejes en la voluntad del río, así sea que esté en las manos de alguien que no tiene que estar, así sea que la depresión te haya quitado el sueño, así sea que un abuso te haya quitado el propósito de tu vida, que vos creas que nunca más vas a tener sentido, que tu vida nunca más va a ser la misma, porque te arrancaron una parte de vos. Ey, si está en el río de Dios, si está en el río de Dios, todos cumplen su voluntad. Ahora solamente te queda ser esa mujer levita, te queda ser esa mujer que confíe y crea en que la voluntad de Dios es perfecta. Porque no solamente este niño pudo volver a los brazos de su madre, ser criado, porque dice años después lo volvió, se lo devolvió. Años después esta mujer hebrea, esta mujer egipta, seguía siendo obediente a lo que había dicho el río. Obediente a la voluntad de Dios. Ella creía que obedecía a dioses. Ella creía que obedecía a las energías, a lo que fuese que obedecían los egipcios. Pero en realidad estaba haciendo la voluntad de Dios, porque este era Moisés. Este era a quien iba a libertar al pueblo de Israel. Un solo hombre era necesario, junto con Dios, para que tuviera la fuerza que miles y miles de israelitas no podían hacer. Tu propósito es mayor de lo que vos podés creer. Y si sentís que todo juega en pos de quitarte, en pos de lastimarte, en pos de no dejarte avanzar, en pos de destruirte, en pos de matar tu vida, tu sueño, tu propósito, es porque vos sos lo suficientemente fuerte para liberar a un montón de personas, a un montón de personas que están siendo esclavas. Pero Dios puso un propósito mayor sobre tu vida. Así que no importa, no importa donde estés ahora, importa que tu fe esté en el río de Dios, importa en que creas que no hay nada imposible para Él, que hoy le digas, hey Señor, entra en mi corazón porque yo hoy quiero revivir mis sueños, yo hoy quiero avanzar, yo hoy quiero cambiar, yo hoy quiero que mi hijo, mi hija, mi madre, mi tío, yo quiero que las personas que me vean, vean lo que vos haces en mí, yo sola no puedo hacer nada. Pero quiero que vean lo que vos haces en mí y que aquel que había deseado verme mal, aquel que había deseado mi muerte, el maligno, lo que esté alrededor mío, inclusive un síntoma, lo que fuese, todos verán tu gloria, todos verán y yo voy a aprender a cuidar mi libertad. Porque lo que pasó es que Dios les enseñó al pueblo a cuidar su libertad. Porque era más de lo que ellos podían ver. Habían sido esclavos sin darse cuenta de lo poderosos que eran. Quizás vos estás siendo esclava sin darte cuenta de lo poderosa que sos, de lo poderoso que sos en las manos y en el río de Dios. Ahí Strombok dice, buenas, ¿quién fue? Dios los bendiga. Saludos al equipo de Strombok, ahí todos saludados. Dice, la consigna. ¿El león le gusta? Primer animal, dice el león porque avanza. Ok, así te ven, amiga, así te ven. Ella está dando la primera perspectiva, que es así como te ven, el primer animal. No, perdón, lo que querés ser. El primer animal era lo que quería ser. Perdón, profesor, lo hablé tantas veces y hablé tantas cosas. El primer animal tiene que ver con lo que vos deseas ser. El segundo animal tiene que ver con cómo te ven. Y acá nos dice el águila. Que vuela alto, buena, esa amiga, vuela alto, eso es cierto, inspirás a otras personas, Bren, es cierto. Y mira, también puso el caballo, porque es fuerte, imponente y colabora con los hombres, ese es un don de Dios, esa es una característica, está relinchando. Una característica de alguien que bendice, una característica que tiene el don y la capacidad correcta de tener fe para dar fe, de tener cualidades para impartir cualidades, de tener amor para impartir amor, de servir para ser, para seguir sirviendo, mejor dicho, porque ni siquiera Jesús vino a ser servido. Ese somos, esos somos. Andá por el plan de Dios que es perfecto. Andá por eso que te dice que es imposible. Andá a correr tu fe. Que no se te escape por la ventana. Que no se te escape por algo que te dicen. Que no se te escape por una mala mirada. Que no se te escape por la murmuración. Andá a buscarla. Aferrate a ella y caminá confiando en que Dios todo lo puede. Fortalecete. Loco, son las 11:57. Vamos a escuchar ya la última canción entonces, porque estamos terminando. Te bendigo para que hoy empieces a caminar y termines este año caminando al 100%, sin grilletes, sin cadenas. Que hoy seas